Muchas gracias por la entrevista. Reportó para la estación Combo Audio, Samantha Metalco, para la frecuencia de la FE Zaragoza.